un país mejor y por un mejor mañana. Mi voto se lo daré a la Colombia más humana. Bogotá ya lo vivió, un gobierno para la gente. El pueblo se lo merece, Gustavo Petro presidente. ¡Bravo!